Y si me lo permiten, vamos a comenzar ya con la sección de ciencia y tecnología, primero con la historia, porque hoy he elegido dos cosas muy bonitas, muy interesantes. A ver si les gusta. Vamos allá. ¿Es posible que haya existido un diluvio universal? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Es algo inventado o tal vez se hayan encontrado indicios suficientes? Pues parece ser que hay pruebas arqueológicas de que hacia el año 3000 a.C. en Mesopotamia, más o menos entre Irak e Irán, esa zona, hay que pensar que donde el dictador Saddam Hussein vivía, pues en tiempos antiguos eso fue Babilonia. Y por la zona, un poquito más al norte, más o menos por ahí también, se cree que estaba Persia y antiguamente Mesopotamia, donde aparecieron las primeras tablillas, la primera escritura, una civilización muy interesante de la cual algún día hablaremos. Bueno, pues parece ser que en esa zona de Mesopotamia hubo grandes inundaciones, no una, sino varias veces. Por esa fecha, 3000 a.C., se produjeron inundaciones graves, pero de carácter local. Sin embargo, si los dos ríos famosos que menciona la Biblia, el Tigris y el Éufrates, se hubieran desbordado, al mismo tiempo los dos, se hubiera debido de haber producido una gran inundación cuya extensión habría alcanzado las tierras bajas del delta, lo suficientemente grande para que los habitantes de aquella zona hubieran interpretado esa catástrofe como la inundación de todo el planeta. Pues ahí están los arqueólogos tratando de explicar lo que hace tanto tiempo ocurría. Y ahora te hablo de las mujeres en la historia de las cruzadas. Hablamos de las cruzadas. Hace siglos. Los caballeros medievales, los templarios. Esa congregación que se formaba para defender a todos los peregrinos que iban a Tierra Santa. En aquella época, las gentes de aquel mundo eran muy distintas a las de hoy en día. La religión formaba parte de tu vida. Nadie concebía vivir sin poder, los que, bueno, en la medida de lo posible, los que pudieran acercarse hasta Jerusalén. Tenían que conocer la tierra de Jesucristo, la tierra de Moisés. La vida no tenía sentido, no como hoy, porque para muchas personas su máximo objetivo sería poder disfrutar de un partido en el Santiago Bernabéu. En aquella época no era así. Los peregrinos, tan solo armados con un bastón, recuerda el Camino de Santiago, por ejemplo, y unos pocos víveres, hacían largas caminatas hacia Jerusalén, hacia la tierra prometida, Israel. Y obviamente siempre los buitres, los asesinos, los ladrones, asaltaban a estas pobres gentes para quitarles lo poco que poseían, unas pocas monedas que podrían llevar para alimentarse única y exclusivamente. Por eso nacen los templarios y las cruzadas. Hablaremos más de este tema. Pero ¿y las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? Mujeres siempre, la historia ha tratado de ocultarlas. ¿Por qué no interesa? Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y prueba de ello es que también en la historia muchas mujeres fueron importantes. Así que muchas también son las historias que se cuentan sobre las cruzadas. Aunque, como te digo, pocas tienen como protagonista a las mujeres. Aunque la mayor parte de ellas permanecieron en Europa, algunas acompañaron a sus esposos a las cruzadas, compartiendo con ellos las penalidades de la guerra. Así lo dice el historiador árabe Beha al-Din, quien citó el caso de Florina, la hija del duque de Borgoña, que murió peleando al lado de su enamorado. Valerosas guerreras, siempre luchando por sus hijos, por sus maridos, por su familia. Ese pequeño homenaje a todas ellas. Qué bonito, qué bonita es la historia. A mí me encanta, cada día me gusta más. Caramba, no me digas que no, ¿eh? Siempre te enteras, es increíble la cantidad de cosas que ocurrieron en el pasado. Qué poco sabemos. Con un poco de suerte, tal vez recobremos ahora en el verano, cuando todo el mundo está de vacaciones, esa biografía de grandes mujeres que hicimos hace ya 2 años y está durmiendo latente ahí en stand-by en nuestra fonoteca. Y nos vamos a la ciencia. Vamos a hablarte, voy a hablarte, voy a contarte muchas cosas. Nos vamos al espacio primero, el LRO, una especie de nave espacial, explora los cráteres más profundos de la Luna. Así que el satélite espacial, esa nave de la NASA, Lunar Reconocimiento Orbital, comenzó el martes pasado la exploración de los cráteres más profundos de la Luna. ¿Por qué? ¿Por qué envían una nave, un satélite, a fotografiar la superficie lunar? Bueno, pues en principio, aparte de eso, hay que decir que también estudiará la influencia de la radiación del satélite en los humanos. La radiación de la Luna en los seres humanos. ¿Será cierto lo que dice la astrología? ¿Que la Luna tiene esa influencia? ¿Será cierto lo que dicen o lo que decían en la década de los 70 muchos médicos, que los mayores asesinatos se cometían con la luna llena? ¿Hasta qué punto la influencia de nuestro satélite natural, la luna, se deja sentir en los seres humanos? Bueno, pues según confirmó este martes pasado, te digo, la Agencia Espacial Norteamericana, pues tras casi un día y medio de viaje desde que fuera lanzado desde la Tierra, ya ha logrado ser capturado por la órbita de la Luna. Esa nave, ese satélite, pues a pesar de tener unos pequeños problemillas, donde los ingenieros tuvieron que corregir su ruta levemente para que, bueno, aterrizase en el lugar correcto, consiguió, según explica el director de la misión, llegar a la Luna. Y esto forma parte de esos grandes proyectos que tratarán de desarrollar y que no pueden iniciarse hasta que este satélite no haga su misión, que es fotografiar en los próximos días, en los próximos 4 días, una serie, pues gracias a una serie de motores incorporados, la fotografía de toda la superficie, para en el futuro volver a enviar nuevas misiones a la Luna. Hay que saber dónde nuestros exploradores lunares encontrarán localizaciones con alto potencial. Hay que investigar sobre la radiación del ambiente y también testear, probar nuevas herramientas tecnológicas. Pero sobre todo, lo más importante es encontrar sitios para llegar allí, nuevos emplazamientos. Así, en el 69, alunizaron, puedes decir aterrizaron, pero aterrizar de tierra, alunizar de luna. Bueno, pues en lo que se llama el Mar de la Tranquilidad. Bueno, pues no es que sea una noticia científica, es una noticia actual. Ahora sí, cargamos las noticias científicas a ver qué es lo que nos traen. Cargando sección. Noticias científicas. Hablamos de ecología, hablamos de medio ambiente. La caída de los precios del papel, del cartón y del metal por la crisis económica. Esta crisis está destruyendo casi todo lo conocido. Cada día es más el número de noticias que aparecen relacionadas con este mal trago. Bueno, pues de momento, amenazados por esa crisis económica, amenazan a la industria del reciclaje. Grandes campañas, como habrás escuchado aquí también en la radio, pues para reciclar esas botellas de plástico, de cristal, el papel, cartón. Bueno, pues ahora el coste operativo de reciclar se sitúa en muchos casos por encima de los beneficios obtenidos con esta práctica, por lo que se teme una crisis generalizada del sector. La cosa está que trina. Y si te parece bien, nos vamos a los Estados Unidos, donde nos informan Javier Aparici en Miami. ¿Cómo está el tema del reciclaje? Adelante, Javier. Montañas y montañas de papel. ¿Qué hacer con tanto desecho en medio de una recesión económica? Los precios de algunos tipos de papel descartable, como el cartón, han caído por debajo de los costos de reciclaje. Se podría decir que ha caído en un 60, hasta llegó a caer en diciembre hasta en un 70%. Esto significa una pérdida de esa fibra porque la gente ya no justifica por el costo operativo traer el papel hasta aquí o guardarlo o hacer negocio con nosotros y lo prefiere botar a la basura. Esta empresa mantiene firme el volumen de exportaciones de papel reciclado de alto valor hacia países de América Latina, pero la recesión ha reducido la demanda china del cartón de baja calidad. El temor de algunos es que el papel que antes se reciclaba rentablemente termine en vertederos como este debido a los bajos precios. Los recicladores de metales viven una situación similar a la de las empresas de papel. Hace pocos meses, este negocio pagaba casi $7 por un kilo de cobre reciclado. Ahora el precio es de $2.42 por kilo. Estamos tratando de no cerrar el negocio, pero ya se ha puesto en la mesa la perspectiva si esto sigue así por mucho tiempo, porque no podemos asumir pérdidas por un largo periodo de tiempo. La recesión ha puesto en tela de juicio el modelo económico del reciclaje, pero los ecologistas sostienen que no conviene solo guiarse por los precios del momento. Inclusive si la cosa llegara al punto en que solo se cubren los costos de reciclaje y los gobiernos empezaran a preguntarse si vale la pena hacerlo, la cuestión es que deben pensar a nivel global y actuar a nivel local. Tienen que tomar las decisiones apropiadas a nivel local y reconocer que cuando reciclamos estamos ahorrando recursos, ahorrando energía, reduciendo la contaminación del agua y el aire en alguna parte del planeta. La Unión Europea y Estados Unidos tienen metas de incrementar el porcentaje de basura que se recicla en los próximos años. Aquí, en el estado de Florida, la meta será de 75% hasta el año 2020. A través del tiempo, se ha comprobado que los factores económicos del momento suelen jugar un papel decisivo en el cumplimiento de esas metas. En este caso, la reactivación de la economía podría ayudar a resolver el problema de cómo volver a hacer más rentable el reciclaje. Javier Aparici, BBC Mundo, Miami. Pues es importante reciclar, y esta terrible crisis está destruyendo muchísimos empleos y muchísimas empresas, negocios relacionados con el reciclaje y otras tantas cosas. Más cosas, más historias en la ciencia. Es bueno tener unos kilos extra, unos kilitos de más. Pues sí. Así es lo que nos dice un estudio, que si al subirse a su báscula, pues esta marca solo unos pocos kilos de más de su peso ideal, puede ser que no se trate de malas noticias. Aunque vivimos obsesionados con la delgadez, ser delgado quizás o delgada no sea el mejor seguro de vida para tener una larga vida. Un nuevo estudio realizado por investigadores canadienses y estadounidenses halló que las personas que tienen un poco de sobrepeso viven más tiempo que aquellas que son de peso normal, lo que resultaría el peso ideal. Para llegar a esta conclusión, los científicos de la Universidad McGill, la Universidad Estatal de Portland, la Universidad de Ciencia y Salud de Oregón, el Centro de Investigación de la Salud de Kaiser, y etcétera, etcétera, etcétera, bueno, pues vienen a decir, según ese estudio, que siguió durante 12 años a 11.326 personas adultas de Canadá, examinando la relación entre índice de masa corporal. Eso es cuando te vas, por ejemplo, a la farmacia y metes una moneda en la báscula, te mide, te pesa, incluso algunas te toman la tensión, al final te sale un papelito, te dice, meta no sé qué datos, ¿no? Y te da lo que es el índice de masa corporal. ¿Qué es eso? Bueno, pues es una relación entre el peso que tú tienes y lo que mides. Y con eso más o menos se conoce la cantidad de grasa en el cuerpo. Bueno, pues todo esto, como te digo, ese estudio que siguió a 11.000 y pico personas, fue publicado recientemente en una revista llamada Obesidad. Y el artículo encuentra que los individuos muy delgados, con un peso por debajo de lo considerado normal, corren el mayor riesgo de morir, si lo comparan con personas de peso normal. En este caso, su riesgo de muerte es del 70% mayor. O sea que si tendrías que pesar, siendo hombre, por ejemplo, 80 kilos y pesas 60, tienes un riesgo muy grande. Muy grande de no cumplir edad avanzada. En segundo lugar, lo que es el riesgo de muerte, también están aquellos que son muy obesos. Su riesgo es del 36% superior que aquellos que gozan de peso normal. Es peor estar delgado que estar gordito. El análisis también determinó que las personas con poco sobrepeso tienen un 17% menos riesgo de morir que aquellos con peso normal. Si bien nos sorprende que las personas muy obesas y las muy delgadas tengan un mayor riesgo de morir antes que el resto de la población, sí resulta llamativo que aquellas que tienen unos pocos kilos de más viven muchísimo más que las que gozan de un peso ideal. Tal vez lo que le llaman, mira tú, Manolo y Adela se casaron hace 2 años y a Manolo ya se le nota la curva de la felicidad, de la barriguita de la felicidad. Bueno, pues igual es muy interesante y muy, muy beneficioso, porque según el autor de este estudio, puede que los kilos extras protejan a las personas mayores cuando su salud empieza a decaer, mas esto no significa que las personas con peso normal deban intentar engordar un poco. No, simplemente dejarse llevar y no ser tan estrictos a la hora de seguir una línea, una dieta. En todo caso, si usted tiene unos kilos de más, puede estar con tranquilidad. Parece ser bueno para su salud. Y nos vamos con la última sección. Cargando sección. Inventos y tecnología. A un minuto, premio a la mentira publicitaria más insolente. Bueno, pues parece ser que la asociación alemana Foodwatch, una asociación sin ánimo de lucro que intenta defender los intereses y derechos de los consumidores alemanes y denunciar algunas de las prácticas de la industria agroalimentaria, ha concedido el premio Gold Dinner a la multinacional de productos alimenticios Danone por uno de sus productos mentira y estrella llamado Actimel. Ya te diré mañana por qué, pero bueno, no te dejo tampoco intrigada, intrigado. Parece ser que es totalmente mentira, que Actimel es un burdo engaño, digo, ya que este producto no protege frente a ninguna enfermedad y aunque sí refuerza el sistema inmunológico, no lo hace tan eficazmente como lo puede hacer un yogur, un simple yogur. Pero, además, su precio es hasta 4 veces más caro que un yogur, con lo cual se han dado cuenta de que la publicidad que están emitiendo es totalmente engañosa. Queridos amigos, nos vamos a las noticias corriendo, corriendo. Mañana más contenido en Buenos Días Lanzarote. Hasta mañana.